decírmelo. No puedo vivir con vos, porque sabes que yo te quiero. Y estás hiriendo a mi corazón. Yo no sé lo que pasó, que no puedo acercarme a vos. Me pides que me vaya, que te deje, por favor.